su carita relumbrando, y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Por favor.